pelear de Concordia. Hablamos de Eduardo Caminal, como lo anunciamos hoy. Ya le mandaron muchos saludos, hay que decirlo. Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, buenos días, ¿cómo andás? Hace bastante que no hablábamos, te agradezco el llamado. Ahí está, ¿eh? Bueno, se extrañan esas charlas de pasillo, te diría, como se dicen en la radio, Eduardo, ¿no? Y hace mucho que no voy presencialmente, pero entenderás que hace 3 meses la agenda es cargadísima, sabemos los problemas que tiene la ciudad y nos obliga a mucho laburo, y a veces por ahí uno no se guarda el tiempito como para hablar un poco con los medios, que a veces el vehículo para transmitirle a la sociedad por qué camino vamos, dónde tenemos problemas, dónde hemos solucionado, bueno, en fin. Así que agradezco el llamado. Eduardo, te quiero llevar primero a un lugar antes de preguntarte puntualmente de algunas cosas que tienen que ver con la descentralización del municipio, algo que vos pregonaste siempre y hoy ya es una realidad, por lo pronto en el nodo de Villadela. Buenísimo como un mensaje para la comunidad, ¿o no? Sí, estamos, o sea, tuvimos la suerte de que el edificio estaba construido, con lo cual eso aceleró los tiempos. Hoy lo vamos a usar al nodo de Villadela como una prueba piloto para ir aceitando las distintas áreas del Estado que van a estar trabajando ahí. Una vez que tengamos aceitado, que sepamos bien exacto cuáles son las áreas que necesita la sociedad que se descentralicen, vamos a ir abriendo determinados puntos. Seguramente sepas que, bueno, el intendente dividió a la ciudad en 11 distritos, ¿no? Donde hoy hay una persona en cada distrito que lo que está haciendo es relevar el estado de situación, poder tener un nexo más cercano con el vecino, trasladar las problemáticas, y de las distintas áreas del Ejecutivo poder ir resolviendo a medida que podamos. Esa es una pata de acercamiento a la sociedad. Sabemos que una persona para un distrito, con lo grande que son, la cantidad de problemas que hay, probablemente sea poco, pero es el primer paso dentro de este objetivo de ir acercando el Estado un poco más a los barrios. Y vamos a ir trabajando en la descentralización. En esos 11 distritos vamos a ir despacio, pero a pie firme. Por eso queremos en el nodo Villadela que sea la prueba piloto, y luego tenemos también ahí en Carretera La Cruz, que está el nido, que tiene la infraestructura, donde también podría ser el segundo paso de esta descentralización. Perfecto. El jueves pasado, más precisamente, se realizó el lanzamiento de la actividad legislativa. Hubo un discurso fuerte y del intendente de la ciudad de Concordia, hablamos de Francisco Ascue, habló también de la situación financiera, habló de la cuestión tributaria. ¿Qué balance hiciste de eso? Sé que, aparte, te gusta analizar la cuestión económica. ¿Qué balance estás haciendo de esta parte de la gestión, Eduardo? Mira, si no tenemos en cuenta la cuestión financiera y económica, esto no va a funcionar. Porque para administrar la ciudad y para prestar un mejor servicio, tenemos que tener cuentas ordenadas, sabiendo bien dónde estamos parados, dónde tenemos que darle prioridad a los recursos económicos. Hoy son finitos, la sábana es corta, hay que tener muy claro dónde hoy están las prioridades. Y además estamos viendo un escenario, la recaudación está disminuyendo fuertemente, producto de la recesión que hay en la Argentina. Entonces, más conscientes que nunca que no se puede gastar en cosas que hoy no son prioritarias. Estamos trabajando en eso, haciendo un esfuerzo, no es sencillo porque a veces muchas áreas con muchas ganas de trabajar, con mucha voluntad, intentando cumplir sus objetivos, por supuesto que quieren conseguir los recursos para financiar los programas, las actividades y sus determinadas áreas, pero lamentablemente en esta situación hay que saber dónde tenemos que poner nosotros las prioridades hasta que podamos pasar esta tormenta de estos tres meses que vienen por delante. Es un poco lo que nosotros estamos viendo, que van a ser 3 meses muy duros y tenemos que ser muy precavidos porque tenemos que sostener el equilibrio fiscal de la municipalidad. Eduardo, ¿y qué balance haces también de esta auditoría que se hizo para ver en qué condiciones reales estaba el municipio? Porque ahí también hubo un mensaje fuerte. Mira, ahí tenemos dos patas con respecto a la auditoría. Por un lado, la Universidad de Santa Fe nos está dando una mano en auditar determinadas áreas del municipio de lo realizado en el 2023, ¿no? Donde hubo una campaña electoral, donde a simple vista se ve que fueron destinados determinados recursos a áreas que no eran prioritarias, que daban un beneficio en materia electoral. Estamos enfocados un poco en auditar principalmente las contrataciones de obra pública y el sistema de determinados contratos y facturas que se emitieron a la municipalidad. Uh-huh. Es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, pero ya tiene su inicio, y por supuesto que cuando lo tengamos va a ser transmitido por el intendente ante la sociedad, eso no tengo ninguna duda. Y por otro lado, el intendente fue muy claro en su discurso de apertura en esto de mirar hacia adelante. Le encomendó a la viceintendenta y por supuesto nosotros el Ejecutivo de redactar una ordenanza para crear un cargo de auditor interno vía concurso para que nos audite a nosotros como gestión en este momento y permanezca en la municipalidad para gestiones y administraciones futuras, que eso permite el autocontrol, ¿no? Para generar mayor transparencia, así que esas son las dos patas en las cuales estamos trabajando con respecto a auditorías. Perfecto. Eduardo, y el tema, una de las demandas que obviamente estás al tanto, tenía que ver puntualmente con los servicios. Ayer también estuvo en vivo Magdalena Reta Urquiza, la viceintendente, y nos comentaba, pero es un tema que se empieza a movilizar, es un engranaje que empieza a moverse, ¿o no, Eduardo? Se empieza a mover, Primero no coincidís, sabemos que es una, fue una demanda de los vecinos, Eduardo. ¿Esto hicieron como lectura? Si uno hace una simple ojo, un relevamiento o un cateo de lo que piensa la sociedad a través de comentarios de redes sociales, de lo que nos llega a nuestros teléfonos particulares, lo que te dice la gente en la calle, la demanda principal que estamos viendo es el estado de situación de las calles. Perfecto. Tanto las calles asfaltadas, con la infinidad de bacheos que hay que reparar, las calles de ripio, que además de estar en un muy mal estado, las 3-4 tormentas que tuvimos en estos 3 meses ha provocado unas cárcavas que a veces hay calles que son intransitables. La tenemos muy clara el tema, la tenemos relevado, sabemos dónde están los problemas más grandes, y también la infinidad de árboles y ramas que nos ha tirado la tormenta, que obliga a parques y jardines y a higiene urbana a estar permanentemente recogiendo todas esas ramas, ¿no? Uh-huh. Y todavía se sigue levantando ramas de tormentas que han pasado hace 20 días atrás. Uh-huh. El diagnóstico lo tenemos, ahora sabemos que las soluciones nos está costando resolverlas con mayor velocidad, pero ahí nos encontramos de que asumimos con varios inconvenientes. Uh-huh. Uno es el estado de situación del parque automotor, principalmente de la maquinaria pesada, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Donde el municipio fuimos reparando en estos meses máquinas que estaban en desuso, lentamente, producto de que también un poco la burocracia del Estado y todos los pasos que uno tiene que seguir como para comprar insumos, son procesos lentos. Y además con proveedores locales, donde había muchas deudas con esos proveedores, entonces no encontrábamos que los proveedores te den la mercadería antes que paguemos. Entonces eso hizo que nos cueste mucho tiempo poner más cantidad de maquinaria en la cancha. Hoy estamos sacando todo lo que podemos para poner en la cancha y que los trabajos se puedan hacer, pero así todo no alcanza para la infinidad de problemas que tiene la ciudad. Bueno, y además, con respecto a calle, ahí quiero hacer un punto. Nosotros el primer día de gestión, además de haber puesto a un ingeniero especializado en las cuestiones viales, determinamos que las calles había que reconstituirlas como corresponde, haciendo un abovedado correcto, pasando todas las herramientas necesarias de la pata de cabra, el rodillo, la moto niveladora, tirando ripio de mejor calidad, haciendo las cunetas como corresponde para que cuando vengan grandes superficies de agua puedan puedan no romperte la calle o generarte las cárcavas. Uh-huh. Eso lleva tiempo. Seguro. Y ese trabajo nos hace un día para el otro y hemos dado señales. En Villadela se puede ver perfectamente, en Benito Lejerén, que es un barrio olvidado por Concordia, por eso también queríamos dar un mensaje de que nosotros no nos vamos a olvidar de ello, por eso elegimos como un punto estratégico para resolver la situación de sus calles. En el barrio Nebel, en conjunto con los vecinos, se ha hecho el mismo trabajo, ahora se está haciendo este trabajo cerca del barrio del San Carlos, y con la motoniveladora principalmente en las avenidas grandes donde pasa el transporte público, ¿no? Uh-huh. Para no provocar que los transportes se rompan, que todo eso genera que el transporte termine estando parado en arreglo, mayores costos, etcétera. Entonces, un poco esa es la dinámica de trabajo. Sabemos que es mucho más lento que hacer parches, uh-huh, que ir tirar un cascote y un ripio y solucionar el problema rápido, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Uh-huh. Entonces, hay determinados barrios que hoy nos están demandando, con razón te diría, pero preferimos sostener en la decisión política que tomamos, que nosotros vamos a reconstituir las calles, a dejarlas en buen estado para que luego tengamos que hacer un mantenimiento y no sea permanentemente reparar las calles. Uh-huh. Bueno, la estamos aguantando, estamos dando las explicaciones necesarias para que la sociedad entienda y nos pueda tener un poco de paciencia, y la misma situación nos pasa con el bache en la ciudad. Uh-huh. Hasta hoy tenemos relevados 5.000 baches en calles de asfalto de hormigón y todavía se sigue haciendo el relevamiento. Bien. Si uno hace un análisis con los recursos que hoy tiene la municipalidad, te diría en recursos humanos y en recursos de maquinaria, estaríamos en condiciones de hacer 1.000 baches por año, ¿no? Uh-huh. A este escenario, en 5 años recién terminaríamos de solucionar los 5.000 baches relevados, más baches que pueden ir apareciendo, producto de roturas de caño, productos del desgaste del mismo asfalto. Con lo cual, somos conscientes que ahí tenemos un problema, que lo vamos a acelerar, que vamos a encontrar algún sistema que ya estamos analizando con bien. Renta municipal para generar alguna participación del vecino, bien, ¿no? Que la estamos diseñando, no me quiero adelantar porque requiere de alguna forma en renta, saber cómo lo podemos implementar. Y por supuesto que cuando la situación económica mejore, tengamos que hacer licitaciones públicas para que haya empresas privadas que colaboren para ir lo más rápido posible en resolver la infinidad de baches que tenemos. Uh-huh. Bueno, en esa línea estamos trabajando con respecto a la situación vial. Mirá qué bueno. Eduardo, te quiero preguntar cómo estás viendo, te quiero preguntar que me hagas un análisis desde dónde. Desde 40 años un gobierno del mismo color político, les toca asumir el 10 de diciembre, se arman los equipos, aparece la figura de jefe de gabinete que uno la termina celebrando porque juega un rol importante en otros niveles del Estado. ¿Cómo estás viendo? Bueno, hubo algunas cuestiones ahí, pero ¿cómo estás viendo eso? El equipo de trabajo teniendo en cuenta esto, mucha gente también es nueva, pero que se celebra, que llegan a la gestión municipal. ¿Cómo estás viendo todo eso? ¿Qué balance hacemos de todo eso, Eduardo? Como vos decís, mucha gente nueva. Te diría que el mayor porcentaje de la gente que vino a trabajar con nosotros a la municipalidad o que el intendente convocó no provienen de la política tradicional. Uh-huh. Y la gran mayoría nunca estuvo en la función pública. Con lo cual, ahí tenemos un primer punto. Tiene cosas positivas, sí, porque vienen cara fresca, ideas innovadoras, con una visión desde el lado del vecino que desde la administración pública, eso es muy positivo. Y por otro lado, somos conscientes que tiene una cuestión negativa. No tenemos tanta experiencia en la administración pública, en los procesos de compra, en los procesos de el traspaso de expediente, en la gestión de los recursos. Sí. Sabemos que ahí tenemos un problema, que en estos 90 días, por supuesto que vamos adquiriendo experiencia, vamos solucionando los problemas propios que nos generamos, y para ir un poco a eso, el intendente ha tomado la decisión en los últimos días y lo ha anunciado en la apertura de sesiones, donde nosotros vamos a reducir nuestra orgánica de trabajo, principalmente de esos cargos que fueron convocados por nosotros, ¿no? Los cargos más bien, como se les llaman, cargos políticos. Seguro. Por dos motivos. Primero, porque nos tomamos este tiempo para darnos cuenta cuáles son las áreas prioritarias donde nos tenemos que enfocar, cuáles son las áreas donde por ahí un empleado de la planta permanente puede cumplir mucho mejor la función que alguno que venga de afuera y desde la política, por esto que te hablaba de la experiencia. Y además porque tenemos que marcar, tenemos que dar el ejemplo de que estos 3-4 meses tenemos que manejarnos con muchísima austeridad, porque los recursos son muy finitos, así que en esa línea vamos. Y además el intendente le sumó algo al discurso que nos parece muy interesante. Lo vamos a hacer por una ordenanza donde ahí vamos a plantear cuál es nuestra orgánica de secretaría, subsecretaría y direcciones políticas, y nos vamos a poner un limitante que los cargos de áreas y divisiones tengan que ser designados con gente de planta permanente y con la estructura local. Y esas limitantes que nos queremos poner nosotros como ejecutivo y que el Consejo Deliberante sea que lo fije por una ordenanza es para que la política no caiga en la trampa de terminar nombrando gente de afuera, que eso incrementa los costos. Y bueno, así que estamos trabajando, esperemos que la semana que viene podamos meter esta ordenanza en el Consejo Deliberante. Y bueno, es parte de este proceso de aprendizaje, de revisión, y de que ahora estamos más sólidos dentro de la municipalidad, conocemos el manejo, estamos agarrando el timón. ¿Sí? Bueno, esto requiere que haya una reestructuración, que haya un cambio, y me parece que es lo más natural del mundo. Así que, bueno, te agradezco la pregunta porque es importante transmitirla a la sociedad un poco. ¿De qué estamos hablando? Seguro, aparte está bueno lo que explicaste. Eduardo, lo que sí vemos que hay mucho encuentro con las instituciones, intermedias, el sector privado. Bueno, vos hablaste ahí hasta de trabajar en conjunto con los vecinos, que no es un dato menor. El tema de lo que está pasando con EMAPI, la llegada de dos empresas y posibilidad de llegar más. ¿Hay un escenario ahí interesante o no, Eduardo? Sí, y no nos queda otro camino para trabajar. Porque Concordia ha crecido mucho superficialmente en los últimos años y muy desordenada. Concordia se ha hecho muy grande territorialmente, con lo cual al Estado le cuesta mucho y le va a seguir costando poder estar cerquita. Digo, cerquita es llevar la cloaca donde falta, llevar el agua donde falta, llevar las maquinarias, que el Estado provincial pueda poner más policía, que el transporte público sea más eficiente, ni hablar del gas. Bueno, hay infinidad de deudas pendientes que tiene la administración municipal con la sociedad. Entonces, como sabemos que va a ser imposible llegar a todos lados, necesitamos de alguna manera generar algún sistema que con los vecinos podamos trabajar juntos. Digo, en el control, digo, en realizar determinadas obras menores, que podamos hacer una participación entre el Estado y el mismo vecino, reduciendo, como te decía, esto que estamos trabajando en renta, a ver cómo lo podemos implementar. Sí, muy bueno. Pero se me ocurre, si hay un barrio que la demanda más grande es el cordón cuneta, y entendemos que en ese barrio los vecinos pueden pagar los materiales, y nosotros como Estado podemos poner la mano de obra, y con renta le podemos hacer algún tipo de descuento, bueno, son los programas que nosotros queremos ir trabajando. Y puede haber otro barrio donde el barrio diga, che, nosotros no podemos comprar los materiales para el cordón cuneta, pero sí podemos trabajar nosotros. Sí, bueno, será la inversa. Bueno, esto requiere de mucho trabajo, de conversar con los vecinos, de encontrar ante cada barrio o ante cada cuadra de qué manera lo podemos hacer juntos. ¿Requiere trabajo? Sí. ¿Organización? Sí. ¿Va a llevar un poquito de tiempo que nos organicemos? Sí. Pero creemos que con el correr del tiempo va a ser una forma donde el Estado pueda solucionar los problemas más rápido y todos juntos, como también así esta dinámica de que a veces al Estado hasta le cuesta controlar si podamos bien el árbol, si limpiamos bien, si la alcantarilla está rota o no. Entonces, que el vecino tenga un canal con el Estado para transmitir, en mi barrio se rompió un caño y una pérdida, en mi barrio se cayó un árbol, en mi barrio se generó una cárcava, vinieron los empleados municipales a hacer, pero les quedó esto. Todo ese ida y vuelta que podamos generar nosotros con el vecino, a nosotros nos va a ayudar a poder identificar cuál es el problema y poder resolverlo lo más rápido posible. No le tenemos miedo a que el vecino nos diga, esto está mal, esto hace mucho que no vienen, esto no. Queremos generar esos canales, que tampoco son fáciles, habrá que trabajarlo, requerirá mucho de nosotros de tener la iniciativa, de poder hacerlos parte. Así que, bueno, Un poco esa es la dinámica donde nosotros queremos enfocarnos. Y con respecto a las instituciones intermedias, son una parte importantísima de la ciudad. Sabemos que tienen mucho para aportar, lo estamos escuchando, estamos hablando, sabemos que hoy para muchas cosas no tenemos la herramienta para llevarlo adelante, pero todo lo que podamos ir programando en estos tiempos, y más aceitado lo tengamos, cuando tengamos los recursos necesarios, probablemente el año que viene ya estemos preparados para ir mucho más rápido en lo que nosotros nos estamos planteando. Y ahí está claro, hablaste del parque industrial con las dos empresas, pero yo me estoy enfocando mucho, intentando hacerlo una vez por semana, el tiempo me permita reunirme, no sé, esta semana viajé a Rosario, donde estuve reunido con la Cámara Empresarial Italiana, ¿no? Para empezar a abrir posibilidades de mercado, posibilidades de inversión, donde probablemente organicemos con ellos en conjunto un foro en Concordia para que los empresarios de Concordia y las instituciones conozcan de primera mano cuál es la mano que nos puede dar la Cámara y la Cámara Comercial Italiana a los empresarios locales. Ayer parte del equipo mío y de distintas áreas municipales viajaron a la ciudad de Salto a juntarse con el cónsul en esto de poder generar mayor actividad en conjunto, tanto cultural, deportiva, y probablemente más adelante pueda ser hasta económica, entre dos ciudades vecinas, ¿no? Eso lo vamos a ir reforzando y yo y mi equipo estamos trabajando para ir generando todos esos vínculos que nos va a permitir, cuando estemos más sólidos, cuando la situación económica esté mejor, poder implementar ese tipo de políticas. Eduardo, sabemos obviamente que te une un vínculo con el gobernador de la provincia, vos dijiste algo, pero ¿cómo está hoy la articulación entre el municipio, la gestión de Ascuez y obviamente la gestión de Frigerio? Uno entiende que bien, porque ve que Roncaglia hoy está muy abocado al tema de la seguridad y una de las demandas del vecino de Concordia, y si bien es resorte provincial, sabemos que la caja de resonancia es el municipio. ¿Cómo estamos en ese tema, Eduardo? Estamos bien, muy bien, muy bien. El gobernador le ha dado instrucciones a todos sus ministros de que hay que acompañar para resolver la problemática que tiene Concordia. O sea, el gobernador tiene claro que Concordia es una prioridad dentro de su diseño de política pública. Y como vos decías, el resorte es lo municipal. La sociedad no sabe qué le corresponde a la provincia, qué le corresponde a la nación y qué al municipio. Lo que la sociedad mira es, che, ¿tengo un buen servicio o tengo un mal servicio? Bueno, si el hospital funciona mal, y nosotros también nos tenemos que ocupar, por lo menos para hacer las gestiones necesarias, porque la sociedad no le importa quién se ocupa, quién es el director, de quién es el área, no, la sociedad dice, el servicio es malo. Bueno, entonces tenemos una permanente articulación, también entendemos al gobierno provincial, lleva 90 días, está en la misma situación que nosotros, donde le han dejado un desequilibrio en sus cuentas públicas importante, donde está también generando los ajustes necesarios para equilibrar sus cuentas, donde también tiene interactuar mucho con el gobierno nacional, y el gobierno nacional hoy está equilibrando sus cuentas y no están llegando a la provincia los recursos que por ahí llegaban antes. Bueno, todo esto requiere de que entre todos seamos prudentes a la hora de exigir, ¿no? Con lo cual nosotros no exigimos, lo que hacemos es nos sentamos en una mesa, intentamos resolver punto por punto, vemos cuáles son prioritarios, dónde lo podemos resolver antes, dónde tenemos que planificar para resolver en los próximos meses. Bueno, ese trabajo lo estamos haciendo. Así que nada, la relación es más que buena. Perfecto. Te quiero preguntar, obviamente son muchos los temas, pero ahí veo que están llegando preguntas que tienen que ver con la seguridad y está bueno esto que aclarar. Aparte, Roncaglia ha estado en varias oportunidades en Concordia y por lo que sabemos ha hecho una lectura bastante importante. Es más, Ascuez nos contaba la última vez que vino en vivo el intendente de este panorama nuevo en Concordia, ¿no? De estos territorios que agarran los sectores narcos, que posiblemente tengan que ver con lo que está pasando en Rosario, pero la gente le genera preocupación. Pero te quiero preguntar, Eduardo, también por el PRO, ¿no? Que entran elecciones, sos el presidente, obviamente, a nivel provincial, y me imagino que estás atento a esto que está pasando, con una figura de Mauricio Macri apareciendo fuertemente para conducir los destinos del PRO. ¿Qué análisis estás haciendo de eso, Eduardo? Por supuesto que sigo la cuestión de cerca, tuve reunión con el presidente Macri la semana pasada, va a terminar siendo él el presidente. Lo que yo tengo claro y manifesté ahí en la reunión es que hoy no es momento de dar peleas internas. Perfecto. Y mostrarla ante la sociedad. Hoy me parece que las prioridades, los que tenemos roles de responsabilidad, es enfocarnos a ello, a resolver los problemas de la sociedad. Hoy no hay margen para dar discusiones partidarias. Lo que sí, y lo hablamos con el presidente Macri, es que el PRO ha perdido en los últimos años su identidad, te diría, ¿no? Es un partido que nació allá por los 2000 con una identidad clara, que era un partido de centro derecha, como para darle algún nombre, un partido que creía en la libertad económica, que creía en la libertad individual, en la propiedad privada, ¿no? En el esfuerzo y en el mérito. Bueno, y un partido que hemos perdido en los últimos años, producto de discusiones, principalmente en la última campaña electoral, entre los dos precandidatos que hubo, una discusión que nos llevó a perder la identidad y a no tener claro cuál es el norte que teníamos como partido. Hoy creo que Macri tiene el perfil para volver a ponerlo al PRO en el lugar para el cual se formó, para representar a la sociedad en estas ideas que yo te decía. Y lo que tenemos claro es que hay que acompañar al presidente de la nación hoy. Que tenemos claro que la Argentina tiene, yo soy de los que cree que es una de las últimas oportunidades de cambiar de cuajo esta matriz en la cual hemos vivido durante muchísimos años, donde yo principalmente creo en la idea de la libertad y creo en las capacidades del individuo mucho más que las que pueda tener el Estado, con lo cual yo en lo personal acompaño a este gobierno, independientemente de que sea del PRO, quiero que le vaya bien. Desde Concordia el intendente también lo ha dicho, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que a esta administración nacional sea exitoso, podamos pasar esta tormenta lo antes posible y que la Argentina pueda entrar en una senda de crecimiento. Pero hay que cambiar esta matriz con la cual convivimos durante muchísimos años, y es mucho más eficiente cuando las herramientas están en el sector privado que en el sector público. De hecho, esto que yo te digo, que queremos trabajar en concordia, en consonancia con el vecino, generar estos canales mixtos de trabajo entre público y privado, es porque vamos en esa línea, porque creemos que el vecino y el privado la tiene mucho más clara que la que lo tenemos nosotros. Está bueno. Así que, bueno, un poco eso. Ahí está. Eduardo, la seguimos a esta, porque la verdad que se va a poner interesante. Yo, como siempre, agradecerte la predisposición con el programa. Bueno, desearte lo mejor en tu gestión. Y decirte que te voy a andar molestando medio seguido para que nos cuentes. Che, Pablo, molestame todo lo que te parezca. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros, y más en estos contextos, poder comunicarle a la sociedad dónde estamos parados, hacia dónde vamos, por qué podemos hacer tal cosa y por qué otras cosas hoy no las podemos resolver. La idea es decir la verdad. Y si nosotros decimos la verdad, la sociedad no va a tener paciencia. Perfecto. Así que te agradezco el llamado y son clave los medios de comunicación para esto. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Eduardo. Un fuerte abrazo, Pablo. Ahí está, qué linda charla, jefe de gabinete municipal. Bueno, hizo un análisis.